adelantaba al comienzo del programa, Diplomatura en Comunicación Digital y Narrativa Transmedia, para hablar de la narrativa transmedia, la comunicación digital, más en estos tiempos. Estamos en comunicación telefónica con Claudia Bermejillo, quien coordina esta diplomatura, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Darío. ¿Cómo estás? Acá Darío, bien, muy bien Darío, y Silvana te saluda. Me parece que la conoces. Silvana, te saludo también, buenas Hola, tardes. Hola Clau, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Te conoce? Sí. Sí, es la Silvana básicamente para mí, en Menduco, es la Silvana. La Silvana del Bermejo. ¿Ah? Exacto, vecina ahora de la Mosquitera. Muy claro, bien. Totalmente. Claudia, bueno, diplomatura, pero comentanos que... Primero, una definición general de qué es la comunicación digital y la narrativa transmedia. Bueno, la comunicación digital es un conjunto de herramientas que tienen que ver con plataformas y cosas que encontramos en la web, en la nube, pero que la intención de la diplomatura es entenderlas desde una mirada crítica y superar su mera función instrumental, digamos. Básicamente estamos acostumbrados y acostumbradas a usar las herramientas como Facebook, Instagram, Twitter, las usamos así casi de una manera como intuitiva, como aprendemos a usarlas porque todo el mundo las tiene, y la intención desde la diplomatura es entender por qué existen, para qué existen y cómo incorporarlas a distintos planes de comunicación para las instituciones, para las organizaciones, para emprendimientos, para proyectos. La idea es poder usarlas de una manera más estratégica y entender qué hacen los y las usuarias con esas herramientas para poder habitar ese mundo digital, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Y podrías explicarnos un poquito, digamos, cómo funciona o cómo ustedes... proponen trabajar las redes en vínculo con lo que entre algunas teorías de la comunicación llaman la burbuja de cristal, ¿no? Esto de que me conecto a Facebook, me conecto a Instagram y entonces lo que me llega es o lo que el buscador me recomienda, los algoritmos me recomiendan, uh-huh, o lo que se publicita y que pagan para que me llegue, ¿no? Bueno, esa es como la gran trampa, digamos, de las plataformas, que están preparadas técnicamente, tecnológicamente, digamos, para funcionar como un círculo que nos quieren hacer creer que es virtuoso, pero puede llegar a ser vicioso, digamos, esta relación entre que el algoritmo nos muestra lo que queremos ver o lo que supone que queremos ver según nuestro propio comportamiento en las redes. Esto quiere decir aquellas cosas a las que les ponemos me gusta, que las compartimos o que simplemente hacemos clic, porque cualquier cosa, cualquier interacción que tenemos con las publicaciones va determinando como un comportamiento. Es como que si fueran armando una ficha de cada uno de nosotros y de nosotras en cada una de las plataformas, además, porque cada uno y cada una es distinto en cada plataforma. Usamos de una manera distinta Instagram, de otra manera Facebook, de otra manera Twitter. Somos la misma persona, pero la usamos de distintas maneras y los algoritmos van armando como si fuera ahí una figurita de cada uno de nosotros y de nosotras y nos van describiendo a la perfección. Y después entonces nos van mostrando lo que suponen que queremos ver en función de esa figurita. Entonces a veces uno siente, perdón que te corte, sí, dale, que sí, te están escuchando, realmente. Sí, sí, te sí. Están escuchando, estoy teniendo una charla por WhatsApp, y sí, plaf, sí, cae claro. La, no sé, estaba hablando de macetas, qué sé yo, plaf. Y cada la publicidad de maceta, es decir, no hice ninguna búsqueda. No hice, exacto, ninguna búsqueda a Google, no me metí, no sé, sí, a YouTube. Sí, en definitiva, la intimidad o la privacidad, cuando una vez que usamos cualquier dispositivo móvil, deja de existir la intimidad o la privacidad. Una vez que autorizamos a una, instalamos una aplicación en nuestro celular y le damos a aceptar a todos los permisos que nos pide para poder funcionar, por ejemplo, no sé, vos te instalás WhatsApp y le autorizás acceder a tu micrófono y a tu cámara para, uh-huh, poder funcionar. Y eso significa que a partir de ese momento va a estar grabando y viendo todo lo que haces o dejas de hacer, estés o no usando la aplicación, básicamente. Es la letra chica del contrato. Todas las aplicaciones, todas las plataformas tienen unas normas de uso que ninguno de nosotros o de nosotras lee. Simplemente le damos a aceptar. De hecho, hay un montón de estudios que lo que hacen es analizar esas normas de uso que si las leyéramos probablemente no las usaríamos esas aplicaciones, no las instalaríamos en nuestro celular porque terminan siendo, bueno, eso, invasoras de nuestra privacidad. Y es un poco esto que decía recién Silvana, terminamos siendo como, estamos como atrapados y atrapadas en esa burbuja de qué otras herramientas de comunicación podemos usar si no son estas, que son las hegemónicas, y qué hacemos con ellas, ¿no? Cómo alimentamos el algoritmo y cómo después la publicidad termina como reforzando esa idea de que las redes nos ofrecen lo que necesitamos, porque la publicidad termina haciendo eso, básicamente. Esto que vos decís, estuviste hablando con una amiga por WhatsApp que necesitas comprarte unas macetas nuevas y de repente en Facebook estás navegando y se te aparecen unas macetas divinas y a re buen precio y decís, che, la solución a mi problema. Una cosa muy simple, pero puede pasar Dios con existe. Temas mucho más complejos. Dios. Claro, Dios existe y se llama Google, así digo yo, que Dios es Google y que el primogénito es Facebook, básicamente. Así funcionan las plataformas, lamentablemente. Son omnipresentes y todopoderosas. Desde la DIPLE lo que intentamos hacer es entenderlas, conocerlas, para saber cómo funcionan y usarlas a nuestro favor, básicamente. Sería algo así como jugar con las reglas del propio sistema, básicamente. Uh-huh. ¿Y qué recomendaciones o algún así adelanto de lo que trabajan en la DIPLE nos podés dar, por ejemplo, para las organizaciones sociales? Después que se anoten, obviamente. Sí, totalmente, sí. Bueno, lo más importante es que, o por lo menos desde nuestra mirada, si no aprendemos a usar las herramientas que usa el sistema, es muy difícil dar batalla. Yo siempre digo que los movimientos sociales y el progresismo termina un poco como corriendo detrás de las tendencias porque problematiza y cuestiona las formas, los métodos y los procesos, pero nos quedamos discutiendo eso y mientras tanto los capitalistas se organizan y avanzan sobre nosotros, digamos, sobre nosotros y nosotras. Entonces me parece a mí que poder entender cómo funcionan las herramientas y usarlas a nuestro favor es dar la batalla desde otro lugar. Me parece que hay un montón de organizaciones y de medios comunitarios que van entendiendo una forma de meterse en esta batalla digital de la comunicación que hace que, no digo que vayamos a vencer al algoritmo, pero por lo menos lo diversificamos y generamos otros espacios de diálogo, de discusión y de construcción, incluso en lo digital, digamos, y me parece que también está bueno dar la batalla en ese lugar. Algunas recomendaciones siempre son ser conscientes de que lo que sea que hagamos en las plataformas determina quiénes somos virtualmente, por así decirlo. O sea, a quiénes seguís, a quiénes le das like, a quiénes compartís o no, va configurando tu perfil y alimenta también el de esas otras cuentas. Entonces, la militancia virtual puede sonar algo superfluo, pero en definitiva a quienes seguimos en las redes le da poder también a quienes seguimos, ¿no? Esto que se llaman los famosos influencers, digamos, terminan teniendo un poder real en cuanto al algoritmo y también en cuanto a la formación de opinión. Entonces, no le demos like a cualquier cosa, no sigamos a cualquier perfil, seamos también conscientes y tengamos una mirada política y crítica acerca de lo que consumimos en las redes sociales y también acerca de lo que producimos en nuestras redes sociales. Las fotos de nuestros hijos e hijas, la ubicación de donde estábamos, bueno, ese tipo de recomendaciones básicas acerca de la seguridad de lo que hacemos con nuestras redes sería como lo más importante para los usuarios y las usuarias. Y para las organizaciones, que aprendamos a usar esas herramientas a nuestro favor como para darle batalla, básicamente, que me parece que es una patita que nos está faltando. Excelente, la verdad que da para charlar muchísimo. Yo te quería preguntar, pero no quería que se extienda más, te quería preguntar qué lugar tiene la comunicación digital o si está desarrollado el paradigma de la comunicación popular y comunitaria. Muchas veces nos encontramos desde distintos medios comunitarios, populares o de la comunicación popular, cómo desde nuestro paradigma también afrontar la comunicación digital, que no es lo mismo, digamos, no hay un paradigma, me parece, todavía establecido de cómo hacer comunicación digital, quizá tiene que ver con lo estructural, ¿no?, del acceso a las nuevas tecnologías, de cómo hacer comunicación popular, territorial, desde lo digital, ¿no? Así que, no sé, por ahí tendemos a repetir, si se quiere, cierto modelo o molde que ya están obviamente preestablecidos por la comunicación más comercial o de otro tipo. Yo creo que no nos alcanza el cuerpo, el alma, la vida para todo eso. Ojalá, o sea, ya sostener los medios comunitarios en sí mismos ya es un laburazo y no. Y a quienes le ponen el cuerpo y el tiempo les lleva muchísimo, muchísimo de la vida misma para hacerlo. Entonces, si además nos añadimos la carga de conquistar el mundo digital, estaríamos esperando mucho de nosotros mismos, pero me parece que sí está bueno dar la discusión y que está bueno discutir si es un espacio que queremos conquistar. Para mí, porque es mi laburo y porque me he ido especializando en eso, me parece que sí, que está bueno ocupar estos espacios también. Pero creo que sumarnos esas expectativas y esas autoexigencias es como re jodido también, porque hace falta ponerle el cuerpo a eso. Sí me parece que hay algunos medios comunitarios en el país que lo van logrando y que me parece que de a poco van como construyendo un ecosistema que incluye lo digital, y me parece que por ahí va el camino también. Hay un montón de canales de televisión comunitaria, bueno, la CIL está mucho más empapada de eso, pero hay canales comunitarios que desde YouTube, por ejemplo, la están dando una batalla interesantísima a la producción de contenido audiovisual comunitario, alternativo y popular. Me parece que también la revista Sudestada hace cosas re interesantes con las redes sociales y algunos contenidos que produce. La Garganta Poderosa también me parece que intenta tener ahí una presencia digital bastante fuerte. Y el resto, bueno, vamos en ese camino, me parece. La Mosquitera creo que también ha dado buenos pasos últimamente en esa batalla, y Giramundo también está en ese proceso, también en YouTube dando su batalla de producción de contenido diverso y alternativo, tratando de que a Mendoza llegue otro tipo de producción audiovisual a la que no estamos acostumbrados, que quizás los canales públicos deberían hacer eso, pero no lo están haciendo, ni Acequia ni Señalú. Así que bueno, para eso está Giramundo también. Excelente. Conversábamos con Claudia Bermejillo, coordinadora de la Diplomatura en Comunicación Digital y Narrativa Transmedia. Comentar un cortito sobre la diplomatura. Esto se va a dictar en la Universidad de Champañá, y también algo muy importante que tiene perspectiva de género, ¿no? Y... Sí, bueno, la Diplo tiene varios años de existencia. Empezamos en la universidad pública, pero por sus vaivenes burocráticos y políticos nos terminamos yendo. Y la Universidad de Champañá nos abrió un espacio súper interesante para que tenga certificación de posgrado, lo cual no es menor para los profesionales de la comunicación. Es un espacio de formación que no existe en la provincia, o sea, no hay otra diplomatura u otro espacio de posgrado que forme y actualice a los profesionales en esta disciplina, digamos, de la comunicación. Lo cual nos pone recontentas, y además de tener perspectiva de género, tiene cupo trans. Hemos logrado que la universidad nos dé dos becas completas para la comunidad trans, o sea que esperamos que se comuniquen con nosotras a cualquiera de nuestras redes sociales o en el formulario de inscripción de la diplomatura. Hemos contactado a algunas organizaciones de Mendoza que militan con la comunidad trans para ofrecerles específicamente inscribirse, porque nos parece también que es un espacio de formación súper útil para la militancia de la comunidad LGTB, así que nos parecía que era un aporte importante desde la mirada de la comunicación digital incorporar alguna compañera o compañere trans. Excelente, Claudia. Bueno, un placer poder conversar contigo. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, por invitarme. Abrazo, Sil. Bueno, un abrazo, Clau, y felicitaciones por tantos años de trabajo y bueno, siempre batallando desde otra comunicación posible. Exacto. Bueno, un abrazo grande a todos por ahí, a todas, a todos. Abrazo grande. Muy bien. Bueno, conversábamos con Claudia Bermejillo.